Preguntas y respuestas sobre el credo católico. 101. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa "creo en el Espíritu Santo"? Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. 102. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu son distintos, pero inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre. El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia. 103. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito, Consolador, Abogado, y Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la Gloria y de la Promesa. 104. ¿Con qué símbolos se representa al Espíritu Santo? Son numerosos los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo. El agua viva, que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. La unción con el óleo, que es signo sacramental de la confirmación. El fuego, que transforma cuanto toca. La nube oscura y luminosa, en la que se revela la gloria divina. La imposición de manos, por la cual se nos da el Espíritu, y la paloma que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él. 105. ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas? Con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. 106. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista? El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien bajo la acción del Espíritu es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu. 107. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única, la llena de gracia y hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo del Dios encarnado. Hace de ella la Madre del Cielo total, es decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María está presente entre los doce del día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la Iglesia. 108. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la tierra? Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres, y lo comunica a la Iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. 109. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? En Pentecostés, 50 días después de su resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. 110. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Como Espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu Santo. 111. ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados? Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo, y la gracia de Dios, que da frutos de vida nueva según el Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es el maestro de la oración. 112. ¿Qué designamos con la palabra Iglesia? Con el término Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. 113. Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, agrícola, campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo y familiar, esposa, madre, familia. 114. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones, fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo. Fue realizada, sobre todo, mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde, se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. 115. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. 116. ¿En qué sentido la Iglesia es misterio? La Iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. 117. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. 118. ¿Por qué la Iglesia es el pueblo de Dios? La Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunidos en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 119. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Este pueblo del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. 120. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo sacerdote, profeta y rey? El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético cuando con el sentido sobrenatural de la fe se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren.